que he tenido. He contado y con vergüenza a las mujeres que he mentido. He contado y fueron pocas, como tú creo ninguna. Y he dejado los fracasos, no conté las aventuras. ¿Quién le puso amor al sexo? ¿Quién lo hizo con más ganas? ¿Quién abrió su corazón? ¿Qué mujer lloró en mi almohada? ¿Quién le puso amor al sexo? ¿Quién desnuda entregó todo? La más linda fuiste tú, la mejor ha sido tú. Cama, la mejor ha sido tú. He besado tantas bocas, tantos cuerpos he tocado. He probado cosas lindas y otras que no me gustaron. He probado y fueron pocas, como tú creo ninguna. Y he dejado los fracasos, no conté las aventuras. ¿Quién le puso amor al sexo? ¿Quién lo hizo con más ganas? ¿Quién abrió su corazón?